podcast número 8 del programa Confusión en Radio Esperantia. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Después de algunas jornadas que no hemos tenido podcast por una serie de cuestiones que no vienen a cuento, pues continuamos con el habitual podcast del programa Confusión aquí en Radio Esperantia, y concretamente este corresponde al número 8. Como siempre, vamos a comenzar con la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido si todavía continuaran con nosotros. Seguiremos con el repaso habitual a la página de Blogun de Carlos, ñblogs, con todas las novedades, utilidades para usar en blogs, podcasts, internet, etcétera, etcétera, para hacernos la vida más agradable, ¿no? Que se me traba la lengua en este cibermundo. Seguiremos con alucinaciones a nivel tecnológico que se han dado a conocer en las últimas fechas. También iremos con la recomendación literaria del día, iremos con las noticias locas, algún podcast para recomendar y algunas noticias y curiosas que creo que merece la pena conocer. Pues todo esto con un montón de música, además música que tiene su aquel, porque es una pequeña sorpresita que agradezco enormemente y que te voy a contar, pues porque estoy tan contento con respecto a la sorpresa. Pues esta música y un montón de música que seguramente escucharás a lo largo del programa, pues constituirá el podcast número 8 de Confusión. Bienvenido, bienvenida, espero y deseo que estos próximos 60 minutos que vamos a pasar juntitos tú y yo lo disfrutes y seas muy muy feliz, como decimos casi al final. Y ya sin más, comenzamos. Tells me that I gotta do what I please. Pues hoy hemos comenzado con la música de esta mujer con una voz prodigiosa, Natalie Brown. ¿Y dónde la hemos conseguido? Pues nos ha escrito ella y nos ha dicho: ¿quieres usar mi música para tu podcast? Y le he dicho: pues muy bien. En la portada del podcast, en el disco, pues puedes apreciar lo guapa que es. Y escuchándola puedes apreciar su magnífica voz. Es de Maryland, en Estados Unidos, sí. Tiene ya algunos discos en el mercado, como nos ha dado autorización. Pues seguiremos proponiéndote música de Natalie Brown. Esto que escuchamos es uno de los temas que más nos han gustado y se llamaba The Queen of Me. Una verdadera maravilla. Natalie Brown, thank you very much, Natalie, for your music. Y seguimos con lo que viene a continuación, que es el repaso a la lista de las personas que tal día como hoy cumplen años o los hubieran cumplido si todavía continuaran con nosotros. Hoy es, déjame mirar, 29 de julio, ¿cómo pasa el tiempo? 28 de octubre, quería decir. Pues tal día como hoy, nació el año 1866 un fantástico escritor, Ramón María del Valle Inclán. En el año 1955 nació un señor cuyas artes y todo lo que ha hecho pues ha influido poderosamente en que ahora mismo esté escuchando esto que está escuchando. Es Bill Gates, para muchos un tío fenomenal, para otros un demonio, pero ahí está. William Gates, empresario sheriff de Microsoft, que nació tal día como hoy, el año 1955. Erasmo de Rotterdam, el erudito europeo, que nació también un día como hoy, el año 1467. También, el año 1967 nacía la actriz Julia Roberts. En el año 1909, el pintor Francis Bacon. En el año 1943, nacía la actriz española Charo López. En el año 63, Eros Ramazzotti. En el año 1926 nacía el escritor Jorge Siles Salinas. En el año 1919 el también escritor, en este caso español, José Luis Martín Vigil. En el año 58 Concha García Campoy, periodista española. Y así que conozca un poquito, porque hay gente que dice, es que comentas personas que no se conocen, pues es verdad, también tiene razón. Entonces pues lo vamos a dejar aquí. Y tal día como hoy también tenemos que recordar los que fallecieron. Un día como hoy, 28 de octubre, falleció Rafael Alberti, un fantástico poeta español, en el año 1999. El actor Ramón Novaro en 1968, el filósofo John Locke en 1704, el aviador Ramón Franco en 1938, el director Rafael Moreno Alba en el año 2000, el escritor fantástico Miguel Miura en 1977 y el escritor Zane Grey en 1939. Zane Grey, dice escritor, pero no sé si escritor o escritora, tengo la duda. Por aquí escritor, pues lo dejaré ahí. Pues, como decimos siempre, nuestro reconocimiento a todos los que ya no están entre nosotros, nuestras felicidades a los que todavía pueden celebrarlo, y ese reconocimiento, ¿por qué lo hacemos? Pues porque han ofrecido parte de su buen hacer para el bienestar de la humanidad en los diferentes campos que han cultivado: artes, cine, pintura, literatura, humanidades, etcétera, etcétera. Una buena forma de aportar algo a la humanidad. Pues nosotros que seguimos aquí y nos vamos con más cositas. Es un doble álbum lo que vas a escuchar ahora, antes de ir con las utilidades de Carlos Blogum en Yeblox. Como te digo, es un doble álbum fantástico que, si te lo puedes pillar por ahí, es una maravilla. Son dos productores y músicos norteamericanos, Reggie Lucas y James Entume, que han sacado pues un doble álbum ya hace unos añitos, dos o tres, ¿no? El año pasado concretamente. Se llama The Best of Entume Lucas. Una verdadera maravilla. Sí. Qué bien suena lo que estás escuchando, Spiro Gyra. la banda de Jay Bekenstein, esto es Seda y Satén. Lo que te decía, si no los conoces, seguramente te sonará porque son productores y creadores de mucha de la música, sobre todo disco, funk, de la década de los 80. Seguro que lo conoces. You know how to love me. Tú sabes cómo amarme. Quererme, you know how to love me, una maravilla de Ray Lucas y James Ention. Tienen un álbum con todos los éxitos que les precedieron, un álbum del año 2004, tenía The Best of Ray Lucas, una maravilla. Si puedes, te lo pillas porque es prácticamente la historia de la música de los 70-80, verdaderas maravillas. Nos quedan todavía pues unos minutillos de esta maravilla, You Know How To Love Me, de Ray Lucas, y vamos a aprovechar para entrar en el mundo de Ñeblox, que por cierto ha cambiado de logo, un logo así muy muy moderno. Pues utilidades, herramientas, sitios útiles para mejorar tu blog, tu podcast, una verdadera gozadita. La primera noticia que nos trae Carlos es que el Washington Post, un prestigioso diario en la capital de Estados Unidos, ha lanzado un video podcast. Pues es lo mismo que un podcast, lo mismo que estás escuchando, pero con imágenes. Un feed que puede añadirse a iTunes o todos los programas de del tipo pues agregadores, etcétera. Y puedes visualizar o descargar vídeos, y tiene pues el mismo mecanismo que un podcast, lo que pasa que utiliza la imagen. Noticias sobre blogs. Nos trae Carlos un par de apuntes curiosos. Por ejemplo, que el servicio de blogs MSN Spaces, que es de Microsoft, censura el sexo pero aprueba las drogas, según nos comenta en la noticia. Parece ser que tienen un filtro muy rudimentario y permite, por ejemplo, la publicación de contenido sobre drogas, pero no permite el sexo. O sea, una cosa es un poco tal, ¿no? De todas formas, conozco lo de Spaces de Microsoft Network, pero no sé, tenía una cuenta, la borré, queda así como muy para niños, no sé, lo veo poco profesional. De todas formas, tengo una cuenta y si mejora algo, pues igual puedo usarla para alguna cuestión interesante. Más cositas, ¿sabes cuánto se pierde en cuanto a horas de trabajo por leer blogs? Pues una verdadera burrada. Una verdadera burrada porque, según unos estudios, pues son, pues fíjate, 550.000, bueno, es que esto es una pasada. La firma Adage informó que en lo que va de 2005, el conjunto de los trabajadores estadounidenses perdió el equivalente a 551.000 años leyendo blogs. Según el informe, unos 35 millones de trabajadores, uno de cada cuatro de la fuerza laboral de Estados Unidos, pasa 3 horas y media, una pasada, o el equivalente al 9% de su semana laboral leyendo blogs. Una verdadera pasada que esperemos que no ocurra en todas partes, porque si no, y diré, bueno, 551.000 millones de años, pues no es estar equivocado, pero con toda la gente, pues un poquito cada uno, pues perder un año, 2 años, 3 años, pues fíjate, con toda esa fuerza laboral, aunque creo que es demasiado, pero en fin, lo dejamos ahí. Pues seguimos con el repaso a las utilidades que nos trae Carlos. Tiene un Imagination Cube, que es una página desarrollada por General Electric, que es para dibujar y hacer verdaderas maravillas. De todas formas, entrando en su página, utilidades.bitácoras.com, tienes todos los enlaces directos. No te las digo aquí en el podcast porque tienes que estar muy al loro y, claro, para apuntarlo y tal, que no entiendas una letra, no entiendas un punto, una palabra, pues ya te quedas frito. Entonces, entras ahí, utilidades.bitácoras.com, que lo tiene muy, muy actualizado y, según creo, pues cada vez con más visitas. Y, personalmente te digo, y sin darle coba ni nada, que creo que es la mejor página dedicada a estos menesteres. Utilidades.bitácoras.com, la página de Carlos, blogs. Más cositas. Miask, Miask, marcador para guardar enlaces e imágenes en español. Últimamente está incidiendo Carlos Blogun mucho en el tema de las etiquetas, los marcadores sociales, etcétera, etcétera. Yo, si quieres que te sea sincero, no entiendo muy bien todo esto porque empiezan a salir cositas y ya me pierdo mogollón, pero por lo visto es bastante útil. Si Carlos Blogun insiste mucho en ello, pues debe ser importante. Y la última noticia es interesante, pues son noticias sobre lo nuestro, podcasting. Guías para el turismo en formato podcast, algo que está muy arraigado en inglés, pero que creo todavía no ha sido desarrollado en español. Creo que había alguna idea, algún podcast de viajes en la página de Podcastellano, la lista de correo, creo que estaban anunciando, era un viaje, pues comentado, y como era un poquito largo, pues lo iban haciendo en partes de 30 minutos. Y también podcast, la nueva moda del estilo en la vida digital, un artículo de Terra, en el que vamos a encontrar un montón de cosas interesantes sobre el podcasting, cómo iniciarse, cómo mantenerse, cómo hacer podcast, cómo tal, cómo etcétera, etcétera. Y también había algo que quiero recordarte que me ha parecido muy muy interesante, y es lo que a todos nos gusta, que si hacemos un trabajo pues sea reconocido, o por lo menos pues que se pasen por ahí, ¿no? Y son los consejos para dirigir tráfico a tu blog en el blog HMMM de Javi Moya, otra de las utilidades que tiene Carlos. Léete ese artículo, yo me lo he leído, y hay una serie de indicaciones muy muy interesantes para comprender cómo llegan las personas a tu web, cómo no llegan, cómo abandonan, los hacer un poco subir los marcadores de visitas, que te visiten y que vuelvan a visitarte, porque no es lo mismo que se den un carveo por ahí porque caigan un poco de refilón a través de otro blog. Pero lo bueno es, como se dice, creo, en con las técnicas de marketing, fidelizar a los visitantes. Pues este artículo es muy interesante, yo me lo he leído y está francamente bien. Lo tienes en utilidades.bitácoras.com, consejos para dirigir tráfico a tu blog en el blog HMMM de Javi Moya. Todos los enlaces que has escuchado o que no te he dicho los tienes directos en la página de Eñeblogs, utilidades.eñeblog.com. Y nosotros que seguimos, continuamos con más cositas aquí en Confusión. Nos quedamos, por ejemplo, con Tom Brown, por ejemplo. Thank you. like sunshine and rain, joy and pain, like sunshine and rain, joy and pain, like sunshine and rain, joy and pain. Joy & Pain, la música fantástica de este trompetista, Tom Brown, que además da clases en la universidad, creo que es de Carolina del Sur. Clases de trompeta en la universidad, o sea que si vas a estudiar trompeta, pues igual te lo encuentras de profesor. Joy & Pain, un álbum fantástico, el que incluye versiones de clásicos de jazz, funk, rhythm and blues, incluso pop. Está el Breakout de Swing Out Sister, por ejemplo. Este tema que es original de Maze. No, original de Maze no, es una banda austríaca que ahora no me sale. Pero Maze hizo una... No, Maze, que son californianos, sí, que son los que... Los originales, después hicieron una versión... Pues a ver si me sale. No me saldrá. Pues nos vamos con la recomendación literaria. Creo que de refilón te hablé el otro día de este libro. Estaba comentando algo, digo, si lo tengo por aquí. Y lo tenía pues aquí en un cajón, pero al ladito, ¿sabes? Pero no, no acerté con el cajón que era. Tengo pues 4 cajones, eché mano a 2 y estaba en el cuarto, o sea, fíjate, unas cosas que... de la vida. Pues el libro es Más Platón y Menos Prozac y lo escribe Lou Marinoff, un señor que es filósofo y que tiene pues algo que es un poco raro, pues una consulta de filosofía, dirás, pues esto, pues qué raro, ¿no? El tener una consulta filosófica, pues sí, así como hay gente que cuando está, se siente mal, va al psiquiatra o al psicoanalista, pues hay gente que... es lo que quiere imponer Lou Marinoff, va al filósofo, entonces le resuelven los problemas mentales en vez de con fármacos, con filosofía. Más o menos el título lo dice todo, Más Platón y Menos Prozac. Entonces, ¿de qué va este libro? Pues es un ensayito sobre la vida un poco de los filósofos que todos conocemos, desde los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, etc. Y basándose en las enseñanzas de estos filósofos, los filosofoterapeutas, digamos, te ayudan a abordar los principales aspectos de la vida. Trata este libro de problemas habituales, como por ejemplo, pues los que nos encontramos habitualmente, pérdida de trabajo, problemas amorosos, vivir con ética, enfrentarse a la muerte, sobrellevar un cambio profesional o de hallar, a fin de cuentas, pues un sentido a la existencia. Pero es un libro que te vas a encontrar con algo sorprendente, que no te va a hablar con una terminología médico-científica, filosófica, es un lenguaje muy de calle, lo va a entender todo el mundo, y te propone pues remedios filosóficos basados en la sabiduría de los filósofos más conocidos, refrendada por el tiempo y adaptada un poquito a nuestros tiempos para ayudar a vivir esta etapa de nuestra existencia que pasamos en... pues fíjate, me voy a volver ahora filosófico, pues en el planeta Tierra, iba a decir en esta dimensión, digamos, porque todavía no se han puesto de acuerdo si hay más dimensiones, si cuando te mueres vas a un sitio, si vas a otro, si te quedas aquí, si te quedas allá, qué es lo que te pasa, etcétera, etcétera. Todavía pues no se han puesto exactamente de acuerdo, y como no se puede demostrar tampoco pues de dónde va la gente, y tampoco ha venido nadie a contar cómo se vive por allá, pues entonces nos encontramos con esas cuestiones un poco complicadillas. Bien, pues nosotros seguimos. Te quería poner alguna cosilla, pero seguramente te la pondré más adelante porque está muy bien. Vas a decir, este tío es que no para de ponerse incógnito, es que le encanta, pues sí, de reconocer, soy incógnito adicto. Tocan muy bien, su último trabajo suena fantásticamente bien y creo que merece la pena escucharlo pues prácticamente pues siempre que no sea posible. A ver si me da tiempo, porque esto es... No, ya cambia y no me va a dar tiempo. Entonces tengo que hacerlo a mano, porque esto de los sistemas pues tiene sus cositas. Incógnito. Pues tiene que estar por aquí. ¿Qué cosas tiene la vida, eh? Bueno, pues de momento nos quedamos con este tema, que no es de incógnito, pero que nos va a servir para salir del paso. Brooklyn Bronx and Queens Band, Genie, la banda de Doc Power, un fantástico guitarrista, también arreglista, y que se encargaba un poco de cortar el bacalao en la banda Brooklyn Bronx and Queens Band, Genie, la magia de la Brooklyn Bronx and Queens Band. Esto es el podcast de Confusión, concretamente es el número 8, y espero y deseo que lo esté pasando de maravilla. deseo es mi mandato, la música fantástica de la Brooklyn Bronze and Queens Band. Fíjate la hora que es, 37 minutos ya desde que empezamos el programa y no te he dado todavía el email, te lo voy a dar, confusion@inicia.es, para lo que desees, confusion@inicia.es, repetimos, confusion@inicia.es, para lo que desees y nos comente lo que te gusta, lo que no te gusta. Andaba un poco debatiéndome sobre qué tipo de música poner, qué tipo de música no poner, qué hacer, qué no hacer, pues no sé. Tú mismo o tú misma puedes ir contándonos cosas, lo que te parece, lo que no te parece, lo que ves bien, lo que ves mal, etcétera, etcétera. Agradecemos muchos emails. Y bueno, recordarte pues una serie de podcasts que sigo y que tienen ya nueva edición. Por ejemplo, el podcast de Carlos Fenollosa, que está muy bien. Y también el podcast de Los Colores de la Ciencia, de Ramón, a ver, ¿cómo? No recuerdo, tengo tantos nombres en la cabeza. A ver si me acuerdo, Ramón Corominas, que además se ha enrollado mucho porque teníamos errores en el feed, lo sigue muy bien, se ha preocupado porque no salía durante algún tiempo. Así que, bueno, pues le agradecemos enormemente que se enrolle y que se haya dignado, pues eso, preocuparse por nosotros. Lo que estamos escuchando es una banda de Tenerife, Las Palmas, las dos provincias, que van a organizar la primera jornada sobre blogosfera. Me han invitado para una ponencia sobre podcast, no han encontrado a otro, entonces me voy a buscar a mí. No, es broma, nada, lo hago con mucho gusto y nada, que no he visto que esté el próximo, que sea el próximo sábado, y ya te comentaremos a ver si hacemos el podcast ahí en directo, si hacemos algo, porque tengo, como he dicho, tengo 15 o 20 minutos para exponerlo, contar de qué va todo el podcast. Me llevaré el ordenata y a ver si lo podemos hacer sobre la marcha, porque sería hacer la explicación, hacerlo, meterlo, subirlo, explicar cómo se suscribe la gente, pues todo en 15 o 20 minutos. Igual hago toda la explicación sobre la marcha y lo convierto en un podcast. Pues, a ver si, sí, sale todo bien. Pues, por ejemplo, mientras busco el podcast de Carlos Fenollosa, que no lo tengo aquí ahora mismo a mano, pues te voy a contar los contenidos interesantes de Ramón Corominas en Los Colores de la Ciencia. Es un podcast muy completo, me gusta porque entra a fondo en todos los temas y además los cuenta de una forma muy interesante. Por ejemplo, en este podcast, que es el número 1, el anterior era el número 0, al margen del especial que hizo de la ayuda a las víctimas del volcán Stan, encuentra un microorganismo mezcla entre vegetal y animal, fumar poco también mata, el agujero de la capa de ozono se estabiliza, China planta una muralla verde para protegerse de tifones y tsunamis, la ciencia perfecciona la receta de los castillos de arena, el cerebro no puede mentir, en a fondo astronomía, desde el sol hacia los confines del sistema solar, protocolo de Kioto, especial cocina, la olla a presión, el microondas y la nevera, hace referencia hacia esa exposición Visions of Science, la bitácora Historias de la Ciencia y podcast Dime Tú. Un podcast muy interesante que puedes encontrarlo en loscoloresdelaciencia.com o, si quieres, pues en el enlace directo que encontrarás en, exactamente en déjame mirar, sí, en la página de Radio Esperantia, evidentemente. Y vamos a ver si lo encuentro, porque ahora no, a ver, creo que era el podcast de Carlos Fenollosa, que tengo que escribirle, pero se me ha ido la olla porque estaba esperando que me instalaran un sistema para hacer algo que me parecía muy interesante, y es unas mini entrevistas con personas que se dedican a esto del podcast. Y bueno, mientras no me lo instalen, porque con sistemas así tipo Google Talk y tal, pues resulta un poco complicado, pero ya me buscaré la vida para intentar hacerlo. weblog.topopardo.com es el podcast de Carlos Fenollosa y vamos a ver qué es lo que tiene en lo último que ha salido. Últimamente los medios de comunicación han sacado bastantes reportajes sobre el mundo del podcast y puede resultar muy muy interesante el dar a conocerlo. Esto es que esto es una revolución, es como un blog hablado que la gente pues se lo puede bajar, escucharlo en el autobús, en la guagua, escucharlo con esos mini iPods o gran iPods que hay, o los reproductores de MP3, muy sencillito. Pues va a hablar de un montón de cosillas, por ejemplo las líneas de ADSL de Telefónica en Ubuntu, Audacity para editar audio y Lame para configurar, codificar en MP3. Audacity es un programa que sirve para hacer lo mismo que yo hago con el BPM Studio. Es para grabarte el podcast, mezclar música, sonidos, tu voz, etcétera, etcétera, y él habla de ello. Easy Podcast para generar RSS, CC Publisher para subir el audio, iPodder, Loudblog, Podcasts, Podcast Castellano. Él usa Linux, es un maquinita del Linux, así que a lo mejor pues algunos programas no los encuentras en Windows. Yo, si tienes un poquito de paciencia, te recomiendo que uses Linux. Yo estoy allí un poco a caballo entre pasarme al Linux, estoy haciendo algunas tímidas entradas, pero creo que personalmente debería hacerlo un poquito más amigable, porque para la gente que son verdaderos monstruos de Linux, pues muy bien, me parece fantástico. Pero para personas que no controlan mucho el mundo de la informática, realmente les complica la vida. Pues el podcast de Carlos, que tiene ya último podcast, lleva, bueno, ha remodelado un poquito la página. Fíjate, hace ya tiempo, descarga el programa iPodder si quieres para escuchar los podcasts, tiene los huevos de Pascua en Linux, se ha enrollado y pone música nuestra, de Fran J. Saavedra, muestra de podcast en castellano, Google Reader, habla de ello, el blog y podcast de FJ Romero, música de Psychetropic y el mapa de oyentes del propio Carlos Fenollosa, otro fenomenal podcast en weblog.topopardo.com. Y también me plantea una cosa que no sé qué hacer, porque hablar de unos podcasts, no hablar de otros, pero es evidente que todos andamos de tiempo bastante mal y para escucharte pues un montón de cosas. Además, yo que tengo el blog Crónicas de Esperantia, recuerda, Fran, lo tienes el enlace allí, te iba a dar la dirección pero es muy complicada, franjsaavedra.blogspot.com. Entonces, como el tiempo es limitadillo, pues no sé, voy a recomendarte pues los que más o menos sigo y conozco así. Estos dos son los que más estoy escuchando y de momento pues me quedo algo con ellos, de momento, aunque quiero escuchar más, pero es que el problema, ¿sabes cuál es? Que no tengo mucho tiempo, porque es que, ya te digo, llevo una temporadita sin poner ningún podcast y evidentemente si estás escuchando y dices, pues este tío, fíjate, no lo hacía cada día, pues sí, me estoy planteando hacerlo cada semana, porque es que veo que me quita mucho tiempo, tengo que prepararlo, tengo que ajustar las cosas, preparar la música, buscar la música, porque esto no es automático, que pones el micro y aquí empiezas a hablar. Entonces, pues eso, ¿no? Pero que hay podcasts maravillosos y en el directorio de podcasts en Podcastellano, ahí encuentras pues todos los que se van añadiendo. Incluso tiene una lista de correo fantástica. Yo estoy suscrito, te cuentan ahí pues un montón de cosas, novedades, noticias relacionadas para mejorar tu podcast, utilidades que van saliendo, etcétera, etcétera. Y cada día pues veo podcasts nuevos, por ejemplo, empieza con 1010 Wins en español, con Justin Hernández, que hace pues 23 horas que lo ha actualizado. Podcast en madrugada, abierto 24 horas, activa podcast, agenda hispana, al 1040, aviso para navegantes, Blaset Podcast, blogueando, edición especial CD, Boa Podcast, Buena Rima, Byte, etcétera, etcétera, etcétera. Una verdadera maravilla de podcast. Intentaremos ir hablando de uno a uno, pero ya te digo que tengo poquito tiempo. Conversa Podcast también está muy bien, y podcast que en el digamos, podcasting hispano, pues que empieza a funcionar muy bien, muy bien. ¿Y qué te iba a poner yo ahora? Pues te iba a poner algo, pero se me ha pasado, para que veas cómo soy. Pues 47 minutos sobre las la hora en la que comenzamos, y nos vamos con un temita que es una verdadera maravilla. Es sudafricano, trompetista. Los trompetistas ya sabes que me encantan. Y él se llama Hugh Masekela. Don't Go Lose It Baby, uno de los que más lucharon para acabar con el apartheid junto a gente como Miles Davis, con su música, Nelson Mandela, el arzobispo de Pretoria, Desmond Tutu. Don't Go Lose It Baby, trompetista Hugh Masekela, en el podcast de Confusión número 8. Y seguimos sin ponerte jingles, a ver si me acuerdo después. Una maravilla, como puedes apreciar, la música de Hugh Masick, la Dango Lucid Baby, una gozadita. Y ahora me he acordado y nos vamos con un jinglito de estos que nos han grabado pues diferentes personas. Estamos en Confusión, en el podcast, en Radio Esperancia, por supuesto. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Cada vez que escucho ese jingle me acuerdo de lo que me dijo Ramón Corovinas de Los Colores de la Ciencia, que es muy gracioso. Este jingle que dice, si Prince estuviera en Las Palmas escucharía este programa, pues dijo, ese deberías cambiarlo diciendo, si Prince tuviera un iPod escucharía este programa. Porque, según me dijo y me hizo mucha gracia, ahora ya no tiene excusa. Y tiene toda la razón, lo que pasa es que como los tenía ahí, pues mira. Bueno, vamos ya con la última seccioncita del programa, que va de lo que te imaginas, las noticias curiosas, locas, loquísimas. Como hace ya una temporadita que no tenemos noticias, pues te vamos a hacer un mix, un refrito de noticias, de las últimas que más me han alucinado. En el diario Las Últimas Noticias, hace ya algunos días, surgió alguna que no deja de sorprender, aunque muchas veces te comento que cualquier cosa que te imagines ocurrirá, estará ocurriendo o llegará a suceder o habrá ocurrido ya. Pues insólito, gallos pusieron huevos. Incredulidad es la palabra que mejor definía el estado mental de Pilar Hungría cuando se percató que en Gulliver y Colorado, dos de sus recios gallos perdieron el rumbo y pusieron huevos. La mujer, residente en San Antonio, quería ver desde hace 30 años, pero dijo que nunca había visto algo parecido. Con el fin de conocer más detalles de lo sucedido, Hungría rompió uno de los huevos para examinar su contenido y observó que carecían de yema. Casi nada. Algo curioso que ha ocurrido. Gallos que ponen huevos. Pues una noticia relacionada con los animales y estas mutaciones rarísimas. Ya la vida y la existencia humana se va a parecer cada vez más a Futurama, donde en el subsuelo, en la parte donde habitualmente están los metros de las grandes ciudades, pues viene una serie de mutantes. Pues creo que nos vamos a convertir en eso, muchos, en mutantes. Los peces de un río de Cataluña se feminizan por contaminantes. Niveles muy elevados de contaminantes estrogénicos que feminizan los peces e invertebrados en el río Llobregat de Barcelona fueron detectados por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, según ha informado este organismo. El estudio del CSIC será publicado en el próximo número de la revista Chemosphere. Para llevar a cabo este estudio se requirieron muestras en 10 puntos de la cuenca del Llobregat y en 4 plantas de tratamiento de aguas residuales. Los resultados revelan que en algunos puntos hay niveles muy altos de estos compuestos y advierten que podrían tener efectos nocivos sobre los organismos. Bueno, es lógico que ocurran estas cosas con todas las barbaridades. Y una noticia. Aparece la noticia esta típica de una familia de Granada asegura recibir psicofonías de su madre difunta a través del móvil y pide que exhumen el cadáver para algo que tenía pendiente. Pues esta noticia creo que aparecía ya hace un par de meses, que yo sepa. Hacemos así una trique porque se me va a terminar Humblemore. ¿Se ha notado mucho? No se ha notado nada. Bueno, para atrás al tema. Es que aquí, claro, estamos en la última. Tenemos ese aparato que permite darle hacia atrás a las canciones. Un aparato de última tecnología. Pues nos vamos con la última noticia. Una noticia que me sorprendió bastante. Una noticia trágica, pero aluciné al leerla. Va al cementerio, cava su tumba y se suicida con una granada. Un exmilitar croata se suicidó con una granada por razones que aún se desconocen y este señor con anterioridad es Lapko Kudina, de 55 años y natural de Lasovac. Se dirigió al cementerio de la ciudad a 80 kilómetros de Zagreb para cavar su propia tumba. Según informaron el martes fuentes policiales, según recoge la agencia AFP de una noticia que hemos leído en el Canarias 7.es. Kudina se suicidó activando una granada de mano a la altura del pecho, precisó la policía en un comunicado publicado por la agencia INA. Antes de suicidarse, Kudina cavó primero su tumba, en la que encontramos el cadáver, agregó la fuente. La duda que tenía era si había cavado su tumba, se había metido dentro y había hecho estallar la granada, porque tenía esa duda, pero parece ser que sí, que se metió dentro de la tumba, porque si no, ¿para qué iba a cavar la misma? Cosas locas que ocurren. Y nos vamos con la otra noticia así loquísima que me alucina. Bueno, si tienes pasta, pues puedes comprarte un iPod para escuchar este programa. O mejor todavía, te compras este reproductor de MP3 y te lo bajas directamente para que vean que tienes un nivel. Samsung presenta un reproductor de MP3 recubierto de oro y diamantes. La compañía coreana anunció que lanzará al mercado un sofisticado reproductor MP3 que se destaca por su carcasa de oro con diamantes incrustados. A ver si dicen el precio, a ver si me lo compro sobre la marcha. Pues tiene un tapón, pues una memoria de 1 giga, versiones de 256, de 512 megas, tiene radio FM, hombre, está bien, ¿no? Pero no pone el precio. Pues no sé. Pero bueno, no creo que sea muy, muy baratito. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo llevamos de programa, porque estamos ya, bueno, pues fíjate, segunditos que nos quedan. Pues ha sido un placer estar contigo. Espera, a ver si me sale tan bien como antes, si no se nota mucho esto que voy a hacer ahora. A ver, uy, sí, sí, venga, me sirve para despedirme. Ha sido un placer estar contigo, ya sabes que volveremos, espero volver cuanto antes, no te voy a decir mañana, porque para que luego no digas que soy un mentiroso, pero no sé, procuraré hacerlo de lunes a viernes, pero últimamente estoy bastante liadillo y no encuentro tiempo para nada. A ver si Google, que saca tantas cosas, pues saca un reproductor de tiempo, un hacedor de tiempo para coger, pues te suscribes y te dan pues 3 horas diarias añadidas. Yo lo necesitaría, sería de los primeros que me suscribiría, ahora que Google está haciendo tantas cosas, que ha sacado el lector de feeds, ha sacado un montón de cosas para blogs, Blogger funciona de maravilla, pues no sé, sería cuestión que pensaran en ello. Ha sido un placer, Fran J. Saavedra. Realización y presentación. Volveremos próximamente, no sé si mañana o en cuanto pueda, te prometo que volvemos. Y lo dicho, que ha sido un placer estar contigo, que espero que seas muy feliz, porque la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Bye bye, hasta la próxima. Bye bye, que lo pases francamente bien. Nos vemos.